Pues espero que en el julio 2019, tak se senta jabok alil tuyo le lobilo feminicidio, besan kuch bolilo masiap, le ken betak le lobilo delitos sexuales. Y si la Comisión de Seguridad y de Justicia y integrantes de tu mucho aprobarto, tu proyecto le dictamen de alojel tu mensal un hatzil, le código penal estatal, le almatan ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ley para la igualdad entre mujeres y hombres, besan, le tiel shul serumaya, le uch bemolay instituto tel ket olil, Chicolel y etel ship, Rosa Díaz Lizama tuyala, te lo calanda, chicole lo bema una huilal, bash partido si, tu laca le diputado, so chen chiquinta putano, gatak pexac y chile iniciativa, ya lo naxa le cuch bolil, tuyole le lobilo. Abuso sexual o obstétrico. Lo uno chile junta y gobierno del Congreso Felipe Cervera Hernández tu chincolta, lo me le comisionó y que lo betic nunca me ya, te al hoc sic malo al matano, te al cautas y apcach utsil, ticanalo. Y chile su tucutane, le diputada Katia Bolio Pinelo tuyala, y te le dictamenó que hablo nuk besajilop ti jueces, te al jetsop chun me ya jilop, te al chansul sal uyuchule lobiloba, tu mensen chacaltabi, tu mentulaca le diputados. Milagro Romero va a estar Chea tuyala. Más en yable dictames kusen kechalo. Beijes uchik tilejela. Vale más kechable bashku kashaniko. Patle un nohtu kulil. Le propuesta. Tushets up y chile kuch bolilo. Upait anil. Le escole lobo. Nos balo. Le mashku betik loptie. Mate chumbot. Mish. 5,000 pesos. Wajun hab kalil. Tumayetele paklansik balil. Ucho. No nos kin sabi. Lo presidente le comisionó Luis Bosa Romero tuyala y te le almatana y clumile tanuchik besukuba yashkuchil nivel nacional. Tu mentano jetsek chun meyajil y te le paklantzik valile el ubeite lo beta al malo meyaje. Arte y te le cultura. Y si la Comisión de Arte y de Cultura ha tablado el proyecto y el dictamen de la iniciativa estatal de Alcacajolta en el 4 tribunal en mayo, el Día Estatal de la República de Corea, tumentan 114 japob, kajyash kaj ukuchule kajnalo coreanos, o el clúmile, takualquilats akankes 3000 ukajnalilo plenos lúmilo, kajano o el clúmile, vexan tostile diputados o, lo sol en el meyajil de Comisión de Alcacajolta vashkenu shakaltop de Alcacajolta. Echec al matano, chocti como yajile sector artístico y etel cultural y glúmil.